Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y cuatro minutos. Continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca. Y como es lunes, ¿dónde nos vamos? Claro que sí, a conocer algún pueblo de la comarca. Y nos vamos concretamente hasta la comarca de La Jara, a Moedas de La Jara. Y tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Antonio Soria. Buenos días, alcalde. Buenos días. A ver, que le oigo un poco bajo. Buenos días. Buenos días. ¿Se ha cortado? Ah, no, no se ha cortado. Hay alguien llamándole. Sí. Bueno, vamos a conocer Moedas de La Jara. ¿Cómo es Moedas de La Jara? Pues Moedas de La Jara es un pequeño pueblo cerca, en las inmediaciones de la Sierra de Altamira. Uh-huh. Es un pueblo muy tranquilo, es un pueblo donde se puede vivir tranquilo, donde afortunadamente o desafortunadamente quizá los ecos de la gran ciudad no han llegado. Estamos bien comunicados y tenemos una vida tranquila. Somos pocos y bien avenidos. ¿Cuántos habitantes tiene? Moedas se tiene censados a día de hoy 386 habitantes. Uh-huh. Y son gente sencilla, gente de campo, gente de pueblo, donde tenemos buena convivencia y donde tenemos unas relaciones de cordialidad y de muy bien, ¿no? Hombre, es que 380 vecinos, pues es estar en familia realmente, ¿no? Sí. Todos se conocerán desde antaño. ¿Y niños? ¿Cómo andamos de niños? Pues somos uno de los pocos pueblos de esta comarca que tiene colegio. Ah, si bien, bien pertenecemos al CRA de Campillo, pero en la actualidad tenemos un colegio que tiene 26 niños. Bueno, un buen número. Buen número, sí. Tenemos la suerte de que algunos matrimonios jóvenes, por circunstancias de la vida, han seguido en el pueblo, no se han hecho eco de la emigración, y bueno, pues están aquí, y eso nos da una vida. De hecho, tenemos nacimientos, que es una alegría. Hombre, ya digo, 26 niños en el colegio, está muy bien. Está muy, muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué vive la gente en Moedas? Principalmente Moedas está de la ganadería y de la agricultura. Uh-huh. Principalmente. No hay industria, no tenemos, pero la ganadería y la agricultura, principalmente, sí. ¿Y turismo rural está surgiendo o no? Tenemos tres casas rurales. Ah, o sea que sí que tiene buen turismo rural, entonces, sí. Porque un pueblo tan pequeñito con tres casas rurales... Tenemos muy casas bien. Rurales y normalmente suelen estar ocupadas principalmente en las épocas de primavera y verano. Claro. Y los fines de semana, supongo, ¿no? ¿Qué historia, qué historia nos contaría de su pueblo? ¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo? Pues mire, Moedas tiene muchas cosas que se podrían mejorar, ¿no? O sea, estamos en situación de intentar mejorar muchísimas. Pero Moedas es una localidad que está cerquita de la Sierra de Altamira. La Sierra de Altamira, como me imagino que sabe, tuvo un devastador incendio fue en 2006, pues hace ya 2006, 2016, bueno, pues 12 años o 13 sí, años. Sí, 13 años, sí. Y tenemos muchas cosas que desde el ayuntamiento queremos mejorar. De hecho, nosotros llevamos aquí desde 2015 y hemos ido tratando de mejorar todo aquello que pudiera mejorar la calidad de la vida de los vecinos de Moedas. Y por ejemplo, ahora estamos en un proceso de hacer vías saludables por los cauces de los arroyos, uh-huh. Rutas de turismo, que estamos haciendo en colaboración con las casas rurales, poderles ofrecer la posibilidad de esas personas que vengan a las casas rurales, ofrecerles rutas turísticas por la propia naturaleza. Claro. Y en ellos estamos. ¿Cuáles son las principales fiestas del pueblo? Tenemos dos fiestas. Una es San Sebastián, que es el 20 de enero. Es una fiesta que es propia del pueblo. O sea, es el patrón del pueblo, San Sebastián. Sí, pero es muy entrañable. Como es una fiesta que no es fiesta nada más que aquí, pues es lo tenemos, es muy interesante. Tenemos las fiestas de agosto, las que yo llamo de fiestas de todos, porque Muedas, si le ves en agosto, es distinto a verlo ahora, ¿no? Claro. O sea, en agosto parece que es un pueblo grande, porque estamos cerca de Madrid, hay mucha gente fuera, pero las fiestas de San Sebastián son más entrañables. Y luego tenemos lo que aquí llamamos el sopetón, que es una fiesta movible. Que son ahora, ¿no?, por estas fechas. El 30 de marzo, concretamente, lo tenemos este año. Ya, ¿y en qué consisten estas fiestas del sopetón? Pues, porque el nombre ya llama la atención, ¿eh? Exacto, bueno, pues es... nosotros, Muedas tenía, cuando yo era niño, tenía lagares, donde se hacían el aceite. Sí, sí. Donde se molían las aceitunas y donde cada vecino, pues, hacía su propio aceite. Esos lagares, lógicamente, desaparecieron. Entonces, ahora tenemos una cooperativa y lo que queremos con esta fiesta es un poco homenajear a los antiguos lagareros. Ya. Yeah. Es decir, que lo que hacemos ahora es, de una forma menos tradicional, pues hacemos una gran hoguera, tostamos pan y lo untamos en aceite y zumo de naranja con azúcar. ¡Qué rico! Nos reunimos todos en torno a una hoguera y eso es lo que hacemos. Yo te digo que es como... A comer pan con aceite. ¿Perdón? A comer pan con aceite. Sí. ¡Qué bien! Porque cuando éramos muchachos ya lo hacíamos nosotros eso. Ya. Yeah. Eso que ahora se lleva en muchos bares, que tostadas esto con aceite o con tomate. Claro, es el desayuno de moda. Exacto. Pan con aceite de oliva. Pues eso ya lo hacíamos los niños aquí hace ya muchísimos años. Sí, descubrir el mundo no se está descubriendo, desde luego. No. Sabes que cuando íbamos a hacer las aceitunas, los niños, pues es lo que nos hacían, ¿no? Venga, haceros una tostada de pan con aceite. Qué rico. Y eso lo mantenemos, y lo seguimos manteniendo. Hay una colaboración entre el ayuntamiento, la cooperativa y la asociación Amas de Casa. Todos ponemos algo y todos pueden participar. Y desde aquí, ahora, que me dais la oportunidad, pues invito a todos aquellos que quieran venir para que puedan disfrutarlo. Por supuesto, ya nos encargaremos de recordarlo, ¿eh? Sí. Que me parece muy bonito que se intenten conservar las tradiciones. Claro, que es verdad que no vamos a volver a hacer el aceite en los lagares como se hacía, no, pues teniendo maquinaria moderna que facilita muchísimo el trabajo, pues sin ninguna duda. Pero es bonito que se recuerde, que se sepa cómo se hacía. También aquí hacemos mucho aceite y muy bueno. O sea, no tenemos la fama que puedan tener otras localidades de Toledo, de la comunidad de Castilla-La Mancha, pero sí tenemos un aceite que es altamente considerable y altamente estimable. ¿Sí? O sea, y si una persona va a Muedas, ¿puede comprar aceite totalmente en la cooperativa? Es abierto. Si vienes a una cooperativa, pero todo el mundo puede comprar aceite en Muedas. Ajá, pero si vamos, ¿hay que comprarlo en la cooperativa o en alguna tienda del pueblo o algo? ¿Y qué más podemos disfrutar de Muedas? Pues, aparte de los paseos, visitar la ermita de Nuestra Señora del Prado, visitar, por ejemplo, la iglesia de Muedas de la Jara, de San Sebastián, que para nosotros esa iglesia la consideramos la catedral de la Jara. Ya. ¿Sí? Podemos visitar los arroyos que le decía antes y ver los nacimientos en la Sierra de Altamira. Sí. Y luego ya pasear. Podemos visitar el puente de Cubilar, que se fue mandado construir por el obispo Juan Álvarez de Castro, como una reliquia. Podemos, ahora ya no, antes se podía visitar el Museo de la Guerra Civil, en su día estuvo muy visitado, hoy está cerrado. Podemos visitar las casas rurales y podemos también hacer, dentro de esas rutas, que es lo que a mí me gustaría hacer, pues visitar los numerosos chozos de pizarra que servían en su día de refugio para los pastores durante el invierno, los restos de los molinos de agua que había en su día para moler el grano. Uh-huh. Y eso es un poco lo que podemos hacer en Muedas. Pues es muy fantástico para un fin de semana, pues eso, de turismo rural tradicional. Y estamos en vías, que tenemos, hemos hecho remodelado el centro cultural para ver la posibilidad de dar conferencias, coloquios, seminarios, donde podamos traer a gente que pueda hablar sobre distintas cosas. Qué bien. Para, como, bueno, ya sabes que no solamente de pan vive el hombre, también hay que cultivarse un poco. Es muy importante. Y en eso estamos también, sí. Qué bien, qué bien. Supongo que ser alcalde de un pueblo pequeño, como es Muedas, conlleva una gran responsabilidad, porque conoces a todos, te sabes los secretos de las familias, conoces sus penurias también, entonces habrá muchas veces que quieras ayudar y no puedas, o que bueno, pues incluso bueno, pues que haya antiguas tradiciones familiares, que bueno, pues la familia de este con la de este no se lleva tan bien, a ver qué hago para mejorar las cosas, no sé. Pues tampoco es que sea muy difícil eso, siempre hay que estar, vamos a ver, aquí en Muedas el despacho no existe aquí arriba, está en la calle, yeah. O sea, en el día a día, claro, porque estás en la calle y despachas en el bar, despachas en, si me obligas, en los entierros, y despachas en todo sitio, porque claro, la gente te ve y te pregunta, oye, y aquello, y este camino, y lo otro, y el tema de luces que la estamos cambiando ahora, estamos haciendo la eficiencia energética. Ajá. Pues en ese día a día, nosotros cuando llegamos aquí, uno de los objetivos que nos propusimos fue acercar el ayuntamiento al usuario, ajá, al administrado en este caso. Claro. De tal forma que ya propiciamos esa cercanía, esa proximidad con ellos. Y eso es que yo creo que no se puede entender de otra manera en un pueblo pequeño, ¿no? Sí, no se puede, no se puede, porque al fin y al cabo estamos, sé que vas a tomar un bar y siempre un café y te encuentras con los mismos, sales a tomar un vino y siempre son la misma gente. Claro. Entonces, hay política también, ¿eh? Ya, hay política, hay política, pero yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Somos pocos y tenemos que ser bienvenidos. Claro, claro, ¿sí? Sin ninguna duda. Pero sí, es complicado también porque hay muchos intereses, somos entre, las familias son grandes y siempre hay una relación familiar en cualquier cuestión que quieras llevar a efecto. Uh-huh. Y entonces eso pues te puede, pero si eres un poco neutro no tiene ningún problema. Claro, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Sí. Además, bueno, pues tiene que ser muy bonito también el poder servir a tu pueblo, a todos, porque en esta ocasión sí que se sirve a todos. Pues yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? O sea, creo que ser alcalde de tu pueblo es una de las cosas que a mí, dentro de mi trayectoria profesional, más me ha llenado. Ya. Yeah. Porque eres elegido por tus propios vecinos, por tus propios amigos. Claro, claro. O sea, no es de, igual que ser alcalde de una gran capital o de una ciudad que la gente no te conoce. Aquí nos conocemos desde niños. Claro, claro. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, yo he estado fuera de Muedas mucho tiempo, ¿no? O casi toda mi vida, vamos. Pero aún así, pues mis amigos los tenía cuando era niño, los sigo teniendo ahora. Somos todos amigos, es que no... Claro. Si desprecias a un amigo, igual no tienes con quién hablar, ¿no? Claro, uno se queda solo ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues Antonio Soria, alcalde de Muedas de la Jara, le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a visitar Muedas. ¿A cuánto queda de Talavera? Pues a 60 kilómetros. Ah, muy cerquita. Sí, sí. Así que venga, haga esa invitación. En la globalización de hoy día no hay distancias. Es no hay verdad. Distancias y eso tampoco, ¿no? Se va... En media hora o tres cuartos de hora estás aquí o estás allí en Talavera, ¿eh? ¿Y tenemos buenas carreteras o hay que tirar de las orejas a alguien? Algún tramo hay que habría que tirar de las orejas a alguien. Algún tirancillo, entonces, ¿no? Pero no está dentro de nuestra zona. Hay algún tramo que está mal, sí. Hay algún tramo que está... Necesita un poco de ayuda de la... Bien de la comunidad o bien de la Junta, sí. Pues ahí va, ese tironcillo de orejas. Ahora sí, le cedo nuestros micrófonos para que nos invite a visitar su pueblo. Pues nada, como le decía, o como he dicho ya, Muedas es un pueblo tranquilo. No busquen grandes fiestas, no busquen grandes discotecas. Si buscan tranquilidad y si buscan paz, vénganse a Muedas, que tenemos unas casas rurales donde podrán ser acogidos y además bien atendidos y, por supuesto, por la población, ¿eh? Es un lugar tranquilo. Pues vénganse para acá. Muchísimas gracias, Antonio Soria, alcalde de Muedas de la Jara. Un placer haber conocido gracias su pueblo. Gracias a vosotros por haberse acordado de este municipio. Hasta pronto. Siempre es un halago. Gracias. A ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.